Tú estás convencido de que acabas de pulsar el botón de reproducción de un podcast, pero no. ¿Ah, no? ¿No? No. Acabas de adquirir un asiento en nuestra cápsula 40. Una nave creada para viajar en el tiempo y en el espacio a través de los sonidos que han construido el universo 40 durante más de 50 años y cuyo resultado es una colección de documentos sonoros que probablemente nunca has oído y que en caso de conocerlos te va a hacer muy, muy feliz escuchar de nuevo. Hola, os habla el comandante y quiero daros la bienvenida a todos y a todas, además de un par de recomendaciones. Poneos cómodos, no os preocupéis por el cinturón, el trayecto es totalmente seguro y no os peleéis por pasillo o ventanilla, porque no os va a hacer falta. Estamos de vuelta y, por lo tanto, obligados a cambiar el sonido de las olas del mar por el del transporte público y el tráfico. Próxima estación. La banda sonora del campo por el griterío de los colegios. El relax y la aventura por, en palabras del gran Sabina, la sucia rutina. En fin, esperando que hayáis vuelto con las energías renovadas. Hola, Forti. Hola, comandante. Hola, pasajeros. Vamos a empezar con fuerza en una ocasión en la que os vamos a llevar por los audios de algunas de las bandas que se fueron y, como hace la mayoría de la gente en septiembre, volvieron. Así que sin pensarlo mucho más, sin darle muchas más vueltas, despega Cápsula 40. Nos vamos. Al turrón. Dale, Forti. 26 de mayo de 2003. Con varios discos a sus espaldas, unas cuantas películas y habiendo alcanzado un éxito arrollador tanto en España como sobre todo en Latinoamérica, la banda de pop rock fundada en 1982, Hombres G, se daba un respiro de... pues 11 años yo creo, ¿no? 10 años o 11. Había pasado una década, aunque el propio David Summers admitía que pese al tiempo que tardaron en sacar un nuevo trabajo... es que nosotros tenemos la sensación como si realmente no nos hubiéramos separado, ¿no? Y nosotros simplemente dejamos de hacer discos. No teníamos previsto que el grupo iba a desaparecer completamente, ¿no? Lo que pasa es que no sabíamos cuándo íbamos a volver, ¿no? Peligrosamente juntos fue el título con el que decidieron volver. Hoy no te escaparás. Voy tranquilo, no quisiera hacerlo más. Aunque David, Rafa, Javier y Daniel nunca consideraron que se habían ido, y quizás sea por esto por lo que no se cumplió aquello de que segundas partes nunca son buenas, porque la respuesta del público no pudo ser más positiva. Nos sentíamos con más ganas de trabajar que nunca, más motivados musicalmente que nunca, ¿no? Y sobre todo que hemos encontrado en la primera, digamos, aparición que ha sido en América, una respuesta del público que nos ha hecho pensar y recapacitar sobre lo que significa que los Hombres G vuelvan a estar juntos otra vez. Y esa satisfacción enorme de ver al público tan feliz y cómo recibe las canciones nuevas y cómo todo lo que ha ocurrido estos últimos meses nos está, digamos, trastocando todos los planes para bien, ¿no? Nos está dando más ilusiones para seguir y para trabajar y para seguir juntos, ¿no? Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, el mal rollito entre los dos, lo noto. Los madrileños, creadores de auténticos himnos generacionales como Sufre Mamón o Venecia, lo que les valió el apodo de los Beatles españoles, recordaban con orgullo y satisfacción el éxito del primer concierto tras su reencuentro. Fue bestial porque yo creo que se notaban las ganas de salir otra vez y tocar ahí, ¿no? Y sobre todo también por el público que había ese día que estaba... no cabía ni un alfiler. Además era curioso porque había incluso público... había mucho mexicano también, por ejemplo, ¿sabes? La gente que vive aquí. Estaba agotado aquello. Desde 2003 hasta ahora, Hombres G ha demostrado que sus ingentes cantidades de fans deseaban su vuelta, algo que ha quedado demostrado tanto con trabajos propios... como con el disco tributo que artistas de la talla de Los Secretos, Antonio Vega o Mikel Erentzun grabaron para homenajearles. Algunos han hecho versiones francamente muy especiales, muy bonitas, ¿no? Este disco me parece que muy poca gente les hacen un homenaje así, es para sentirse honrado y orgulloso y ver que esas canciones cogen esa dimensión, digamos, es muy bonito, es muy muy especial, ¿no? Nos vamos al 15 de enero del año 2001. Cápsula 40 prepara el rumbo para encontrarnos con otro de esos grupos que cada cierto tiempo y pese al baile de componentes originales que participa en cada ocasión, anuncia un regreso ya sea a través de un nuevo disco o de otra gira mundial. Sea como sea, las chicas picantes, las Spice Girls, no suelen perdonar cada vez que se embarcan en una gira su paso por España. Un país al que le tienen un cariño especial, tal y como nos contaban allá por el 2001, cuando nos atendieron con motivo del lanzamiento de su disco Forever. We've always had the best times in Spain. You know, we love the food. Tenemos los mejores récords de España, la comida, la pasión que es España, el idioma nos encanta. Siempre nos lo hemos pasado muy bien en España. Los fans están absolutamente locos. ¿Te acuerdas en el hotel? Estoy comentando alguna. Están completamente locos los fans, que nos lo pasamos muy bien. We've been loyal as well. They're fantastic. Forever venía con un sonido más adulto, al igual que los fans que crecieron con ellas y cuya lealtad, según nos contaban, era inalterable. Yo creo que nuestros fans han crecido con nosotras, pues eso es lo que nos ha pasado, y tenemos muchos fans mucho más enrollados, más cool ahora, pero nuestros fans de siempre están ahí, son leales, siempre han estado con nosotros. They're bums and things, so it's good fun. Entre regreso y regreso, alguna de las chicas crearon su carrera en solitario. Experiencia que, según ellas, suponía un plus a la hora de volver a grabar juntas. Sobre todo en las voces, en las vocalizaciones, lo que ayuda mucho el trabajar en solitario, cuando vuelves al grupo estás más estimulada, tienes más experiencia, estás menos asustada de ir un poquito más adelante, con lo cual por eso este álbum es más fuerte. Amantes de la cultura de nuestro país, este trabajo no contó con su componente más española, Geri Halliwell, hija de madre aragonesa, algo a lo que se adaptaron sin mayor dificultad. No, en realidad no, porque todo evoluciona, te mueves. Ya son 3 años el que no está con nosotros, entonces ha habido un tiempo en que no ha habido esta extrañeza. Las chicas se despidieron de nosotros hablándonos de sus próximos proyectos en solitario y dejaron un saludo muy especial a todos sus fans con una puerta abierta para otro de sus regresos. Hola, soy Emma. Hola, soy Mel B. Hola, soy Victoria. Besos, fans de España. ¡Hasta pronto! Y de una girls band a una boys band. Take That. 2 de diciembre de 2008. Desde su aparición estelar en los 90, Take That han parado en muchas ocasiones e incluso han perdido miembros, como es el caso de Robbie Williams, que decidieron dejar el grupo y probar con más o menos éxito una carrera en solitario. Pero de una manera o de otra, los británicos de Manchester siempre vuelven. Yes, sí. En diciembre de 2008, Jason y Mark pasaron por nuestros estudios para anunciar gira de regreso, el disco de Circus y además un espectáculo para el que no iban a reparar en gastos. Yeah, we're going on tour. Ellos van a estar de gira, vamos a estar de gira el próximo año en Inglaterra, y bueno, Take That ha sido una banda que siempre se nos ha reconocido como por hacer grandes producciones en directo. No sabemos si llegaremos a hacer el espectáculo más grande del mundo, pero que sí, realmente es una parte de nuestros propósitos. De todo lo que rodea el proceso creativo, a la promoción y a las experiencias que implica un tour, los chicos analizaban su cambio de visión casi 20 años después de sus comienzos con cierta satisfacción. Entre los tiempos pasados y los de ahora, ¿no? Que él, bueno, recuerda con mucho cariño las cosas alucinantes que en ese tiempo pues, se estuvieron haciendo, ¿no? Las oportunidades de viajar muchísimo, de conocer diferentes ciudades y diferentes experiencias, que ahora es algo como mucho más individual y mucho más creativo. Cuando se sientan en una habitación, los cuatro pueden hablar mucho más abiertamente de cómo quieren ser, de las experiencias que quieren compartir como banda. Aunque esa satisfacción no impedía la irremediable preocupación de todo artista que vuelve por el miedo a defraudar a los fans. Que todos hemos crecido, tanto nosotros como también nuestros seguidores, que lo que realmente queremos es que la gente disfrute con nuestra música, aunque les podamos pagar para que simulen que están con nosotros. Robbie Williams, miembro original desde el principio. Hola, soy Robbie Williams. Fue el primero que salió escopetado para probar suerte en solitario. I don't mind the abuse. It feels in time when I'm not much use. Take That nos hablaba de su encuentro en Estados Unidos, con el que compartieron un agradable y distendido momento. Nada que ver con el trabajo, ni en ese momento, ni probablemente en el futuro. Sí, se encontraron con Robbie en Los Ángeles cuando terminaron el álbum, que se encontraron de una forma social y muy amigable, sin tener nada que ver con el trabajo, y que no hay planes de futuro con él. Vamos, que el enfant terrible del pop británico no tenía en sus planes volver con la banda. Eso es. Retrocediendo. No dejamos de lado a Robbie Williams, vamos a tirar de él para viajar al siguiente grupo que, desgraciadamente, tuvo que reinventarse de la mano de Brian May y Roger Taylor, para todos y cada uno de sus regresos. De hecho, el mismo Roger Taylor, allá por 2008, nos hablaba del acercamiento que Robbie Williams tuvo con la intención de ser la nueva voz de Queen. La verdad es que nunca lo intentamos, pero sí, nos volvimos amigos. Él estaba muy dispuesto a hacerlo, creo. Siempre decía cosas como, quiero ser el nuevo Freddie Mercury, pero pienso que es muy inconstante. Dice demasiadas cosas. La cosa no pasó de ahí. Vamos, que no cuajó, aunque sí se saldó con una versión de We Are the Champions para la película Destino de Caballero, interpretada por el mismísimo Williams. Queen se ha reinventado gracias a la colaboración de artistas varios. Uno de ellos, con quien sí cuajó el proyecto, fue el cantante de bandas como Free o Bad Company, Paul Rodgers. 11 de noviembre de 2008. Más de 3 años después del principio de la relación con Brian y Roger, hablaba maravillas sobre el resultado. Es cierto, ya van 2 años, no, 3 años de esto, y ha evolucionado, para mejor. Es curioso, porque es más tiempo del que pasé con Free, es increíble. No hicimos un plan maestro al respecto, ni planes para un disco, una gira mundial. Y como cuando uno está en racha hay que aprovecharla, se metieron en el estudio del que salió el álbum The Cosmos Rocks, con gira mundial incluida. Después de pasar por todo eso, aún nos quedaba energía musical y emocional. Así que teníamos que dar el paso siguiente, entrar al estudio y ver qué podía pasar. Si se juntan grandes músicos, no necesariamente se obtiene algo único, pero de esta mezcla salió algo mágico. En este sentido, Brian May se mostraba muy ilusionado y agradecido, casi como un adolescente, por poder seguir haciendo lo que le gusta, lo que le mantiene vivo. Bueno, increíble. Todavía somos chicos de 16 por dentro. Tenemos entre 14 y 16 años. Aún es increíble emocionar a la gente, hacer todo este ruido, esos sonidos, prender las luces. Me siento muy feliz y agradecido por el hecho de poder hacerlo. ¿Por cuánto tiempo más podemos hacerlo? No lo sé, pero hoy quiero hacer música y disfrutarlo. Por su parte, el otro grande de Queen, Roger Taylor, admitía estar sobrecogido por la reacción del público. No lo esperábamos. Las cosas cambiaron de golpe. Se pasa bien yéndose de gira con Paul y se ha puesto mejor y mejor. No había sentido en seguir sin material nuevo que, además, ha cogido una fuerza que no para. Si te dedicas a retocar y reciclar lo viejo, bueno, acabas convertido en una banda tributo más. La relación de Queen con Paul Rodgers llegó a su fin en 2009. No pasó nada malo, todos amigos. Y un par de años después, Queen empezó a colaborar con el cantante estadounidense Adam Lambert, relación que dura hasta la actualidad, pero eso es otra historia. El sexto viaje de Cápsula 40 está a punto de llegar a destino, pero antes nos vamos a parar en un caso, cuando menos, peculiar, sobre todo por la polvareda que se originó cuando Marta y Marilia, ella baila sola, anunciaron su separación. 7 de noviembre de 2001. Anunciada ya de manera oficial la separación, Marta y Marilia, buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias. Es un placer. El dúo se había hecho con un buen puñado de fans tras canciones tan emblemáticas como Cuando los sapos bailen flamenco. Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Lo echamos a suertes. Porque ya no me baila un gusano en la tripa. O Amores de barra. Tan solo 3 discos después, sus seguidores se llevaban las manos a la cabeza al conocer la noticia. El resto de la gente, por las formas en las que supuestamente disolvieron el grupo. Y cuando cerramos la entrevista, recuerdo que era colaborador Ramón, dice, ¡buf! Pues estuve el otro día en el estudio de grabación y estaban allí medio matándose. Y digo, anda ya. El caso es que se acerca la entrevista, nos llama la discográfica y dice, vamos a ver, chicos, tenemos un problema, mira, es que no se llevan muy bien, no se pueden juntar, solo en el estudio durante la entrevista, evitar que se junten, por favor. Anécdotas aparte, Marta y Marilia nos concedieron una entrevista donde nos explicaban las razones que les había llevado a tomar esa decisión. Y de pronto sí nos hemos encontrado con una oportunidad para enfocar nuestra vida a nivel personal también, ¿no? Aprovechar el cambio para aprender, para alimentarte y para crecer de otras maneras también, ¿no? Yo creo que eso es positivo siempre en la vida de todos. En realidad nunca ha habido un antes y un después de nada, de un acontecimiento catastrófico por el que hayamos decidido hasta aquí. El nombre de nuestro grupo es muy ilustrativo para eso. Ya Baila Sola se refiere a la independencia y no a la impuesta, sino a la que necesitas y a la que te gusta y a la que te alimenta, ¿no? Entonces siempre ha estado muy claro, hemos sido felices defendiendo eso, ahora somos felices defendiendo lo que cada una quiera. Aquel noviembre de 2001, Ella Baila Sola admitían haber convivido con la incómoda rumorología casi desde el principio de su carrera y ponían en valor la capacidad de abstraerte para no desviarte del camino. Pues sí, se crean rumores de los que tú, por supuesto, no puedes controlar, ni a veces eres parte. De hecho, llevamos oyendo lo de los rumores de separación desde el primer disco, imagínate. Pero yo creo que la música está por encima de todo eso y entonces tampoco dejas que te influya tanto el qué dirán, porque si no, no podrías hacer nada realmente personal, sino dictado por lo que espera la gente de ti. Y creo que es importante seguir tu camino y hacer lo que crees que debes. Marta y Marilia consiguieron convencernos de la cordial sintonía que las dos artistas seguían manteniendo tras tanto trabajo de grabación, promoción y giras. Pero sí hemos disfrutado mucho de todo lo que hemos hecho juntas y de todos estos años, y hemos ido viviéndolos, que tenemos mucha suerte por haber vivido lo que hemos vivido y que empezamos una nueva etapa también bailando solas, que lo hemos defendido siempre, lo de bailar solas, y con mucha ilusión por lo que ha pasado y por lo que está por venir. Ella Baila Sola se despidieron con un grandes éxitos para iniciar sus carreras en solitario, aunque durante varios años y siempre por iniciativa de Marta, Ella Baila Sola ha protagonizado varios regresos junto a otras cantantes como Rocío Pavón, que en 2009 venía junto a su admirada Marta a hablarnos de su disco Despierta, con la responsabilidad de sustituir a la otra componente original de la banda, Marilia. Año 2009. Bueno, pues porque es un disco que despierta emociones, ¿no? Yo creo que son 11 temas que cada uno es un pequeño despertador para, pues eso, para emociones, ilusiones, sentimientos, buenas vibraciones. Rocío aguantaba bien la presión y se posicionaba a la hora de elegir entre las componentes originales de la banda. Me gustaban las dos, Pero, hombre, es cierto que con Marta siempre he tenido más afinidad, he hablado más, no sé, nos hemos acercado un poquito más. Tras Rocío llegarían María del Mar García y Virginia Moss, pero no sería hasta 2021 cuando las protagonistas originales, Marta y ahora sí, Marilia, se juntaron para interpretar sus canciones conmemorando los 25 años del primer disco. Les vamos a pedir un aplauso grande para todas las personas que han hecho posible este concierto. Gracias por estar aquí esta noche, por acompañarnos en nuestra fiesta. Un reencuentro muy esperado y con el que Marilia se encontraba encantada y disipaba de un plumazo cualquier duda sobre su relación con Marta. Mira, ha sido un encuentro maravilloso 25 años después, dar las gracias a la gente y con agradecimiento también por encontrar a mi compañera, por vivir aquello y poderlo celebrar. Después de todo lo que habíamos vivido, ¿no? Finalmente, el éxito de la gira y las ilusiones renovadas de ambas intérpretes nos dejaba abierta una posible vuelta de Ella Baila Sola. Veremos. Pasajeros, Cápsula 40 llega al final de su sexto viaje. Os agradecemos como siempre la compañía y como siempre os emplazamos al siguiente. Que ya estamos maquinando. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje.